El día 23 tuvo lugar en la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang la función de gala de los ganadores del concurso nacional del solo vocal e instrumental de funcionarios y miembros de la Federación General de los Sindicatos por el 56º aniversario del inicio de la dirección revolucionaria mediante el songun del dirigente Kim Jong-il, Día del Songun Brille. La vieron el presidente del Comité Central de la Federación y gremiales. A la escena de la función iniciada con el coro Oda al general Kim Jong-un, Oda revolucionaria, subieron variados repertorios como el solo femenino, ¿Dónde está el querido general?, obra maestra, el solo masculino, Montechol rojo, y el dúo mixto, Diliri del Songun.